En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Estamos ya en jueves 30 de julio de 2020 y como siempre te saludamos aquí en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca en el 101.4. También saludos a todos los que nos veis por la pantalla, por Teleelch, en la TDT, o nos escucháis o veis desde cualquier parte del mundo en nuestra app gratuita Teleelch, en cualquier dispositivo, nuestra web teleelch.es o también por la aplicación TuneIn Radio. Arrancamos ya con titulares. Pues estamos a punto de finalizar el mes de julio y seguimos sin saber cuándo se jugará el playoff y si el Elche lo va a disputar. Porque el Fuenlabrada ha diseñado una estrategia supuestamente para ganar tiempo. Ayer recusó al instructor del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, pero la Federación por la noche desestimó este recurso. La investigación del caso Fuenlabrada continúa su curso con normalidad y los miembros del club del Fuenlabrada, que ayer no declararon, tendrán que hacerlo ante Ricardo Esteban Díaz. Y es que el presidente del equipo madrileño dice que hay un complot contra el Fuenlabrada para descenderlos de categoría. Lo afirmaba así de categórico ayer en Radio Marca. Yo creo que aquí hay una mano negra detrás que se está buscando el Fuenlabrada y que quiere descender a toda costa el Fuenlabrada. Y bueno, nosotros evidentemente nos vamos a defender hasta el final y nos va a dar igual, vamos a ir hasta el final, caiga quien caiga, porque el Fuenlabrada es una víctima, no ha hecho absolutamente nada. Hemos cumplido el protocolo a rajatabla, la Liga ha sido la que nos ha dado instrucciones y eso lo saben todos los 42 clubes que componemos la Liga. Pues toda la responsabilidad el presidente del Fuenlabrada se la pasa a la Liga. La plantilla del Fuenlabrada acaba de emitir, como no, otro comunicado apoyando el comunicado emitido ayer por su club. Es decir, que piden el poder jugar el partido aplazado contra el Deportivo de La Coruña ya a partir de este domingo. Seguramente o no saben o no quieren saber que una cuarentena hay que guardarla no durante 7 días, sino al menos durante 15. Y a todo esto pendientes del Zaragoza, que espera para esta tarde, jueves o mañana viernes, los resultados de los test. Porque en el caso del Zaragoza, entrenaron con el compañero que dio positivo y luego fue cuando se supo el positivo. A diferencia de la Almería, el positivo se supo el día antes y ese jugador no entrenó con la plantilla, con lo que hay riesgo en Zaragoza o en el Zaragoza de que haya más contagiados. Como veis, caótica la situación que se vive a apenas pocas horas de que arranquemos mes de agosto. A todo esto, Liga y Federación, en lo único en lo que están de acuerdo es que la fecha del 16 de agosto es la fecha tope para que haya ya un acompañante a Primera División con el Huesca y con el Cádiz. En esas estamos. Hoy Pacheta, harto ya de la situación, pues ha preferido un entrenamiento regenerativo, es decir, ha quitado el pie del acelerador porque no tiene ni idea, no sabe si van a jugar el playoff y mucho menos cuándo. Así que está claro que ni hoy jueves 30 de julio se va a disputar el Deport Fuenlabrada, que es la fecha que primero puso la Liga, luego suspendió definitivamente el partido, pero lo tiene que corroborar y confirmar Competición, que está primero a expensas de tomar declaración a los miembros del Fuenlabrada. Y bueno, pues cuando les tome declaración veremos si emite un fallo sobre la suspensión definitiva de ese partido de por Fuenlabrada, que no debería jugarse nunca, porque está claro que ni están para jugar los del Fuenlabrada y los del Depor, ni están sin ni se les espera, teniendo en cuenta que están de vacaciones y ya descendidos. Y lo que tendría que hacer el juez del comité de competición es, ya por la urgencia de las fechas, decretar la suspensión definitiva de ese partido y confirmar que el Elche debería o debe jugar ese playoff. Insisto, hoy era cuando se pensaba jugar el playoff. Hace unos días, pues ya veis cómo está el panorama. Corriendo mucho, se jugaría el domingo. Insisto, corriendo mucho, suponiendo que esta tarde o mañana hubiese fallo del comité de competición. Pero aquí nadie sabe nada. No lo saben ni los que lo están llevando. Imaginaros el resto. Una pausita y os ponemos en contexto de todo lo que ha venido sucediendo, que como siempre no es poco, aunque nunca pasa nada, en el caso Fuenlabrada y en ese playoff que no tiene fecha ni todavía a un sexto clasificado, que es el Elche, confirmado. ¿Las 6 o las 7? ¿Cuál era mi plaza? Uf, mira que si aparco en la plaza del jefe, mejor lo dejo en la calle. Después de tanto tiempo, quizá hayas olvidado la emoción de conducir, dónde solías aparcar o hasta el Audi que querías. Porque todo se olvida, ¿no? O eso dicen. Audi Start Together. Del 1 al 31 de julio tienes el Audi que deseas con todas las facilidades financieras. Encuéntralo en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Nino, capitán del Elche Club de Fútbol. Vengo a contaros que ahora en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol te regalan el abono para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como capitán, siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores. Y sin duda, AN Dental son los mejores. ¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta del menú diario, unas tapas variadas o las cenas de verano en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. Os esperamos para pasar juntos este verano en Águila Bar. Bares para vivirlos. Si estás pensando en cambiar tus neumáticos, aprovecha la oferta especial verano de Box Mecánica Reyes. Por el cambio de tus neumáticos Goodyear o Dunlop, llévate hasta 80 euros en combustible. Oferta válida hasta fin de existencia. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. Revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y revisión de los neumáticos. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix. Teléfono 966-600-682. ¡Feliz verano! Rebajas de verdad en Hogar Mobiliario. Todo inmobiliario de vanguardia. Cocinas, vestidores, dormitorios, iluminación, exterior. Además, si necesitas reformar o renovar tu vivienda, te regalamos el proyecto de interiorismo valorado en 3.000 euros. Y disfruta de una financiación de hasta 39 meses. Hogar Mobiliario. Las rebajas de verdad. Avenida de Novelda 9, Elche. Ven a por tu moto a Motos Marín. Celebra el verano Suzuki con promociones en toda la gama. Llévate tu nueva Suzuki ya y empieza a pagar en noviembre. Ahora hay ofertones para hacerte con tu moto. Suzuki V-Strom 650 desde 8.129 euros. Motos Marín, en Elche, Avenida de Alicante 96. Vive tu nueva aventura con una Suzuki. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Para los que estoy viendo la tele, me pongo las gafas porque tengo ya la vista cansada de tantos comunicados. Bueno, vamos con lo último, que es una sorpresa detrás de otra. Estamos asistiendo a un escenario pues cada vez más surrealista, que consigue que cada día nos sorprendamos más del día anterior al siguiente. Cuando ayer parecía que el juez instructor nombrado por la Federación Española de Fútbol para investigar el caso Fuenlabrada y tomar las oportunas, pues en este caso, diligencias y... A ver, ahora que me subo un poquito, vale. Y tenía que entrevistar a algunos de los miembros más destacados del Fuenlabrada, pues a mediodía se encontraron con que el Fuenlabrada había recusado a este instructor. Por la tarde-noche, la federación desestimó esta recusación. Dicen los que entienden que esto es una estrategia para ganar tiempo. Y alguien dirá, ¿para ganar tiempo para qué? Bueno, pues también hay un refrán, y el refrán en español está trufado de frases y de refranes, que la verdad es que muchos de ellos te lo explican todo con una frase, ¿no? Tienen mucha razón, ¿no? Piensa mal y acertarás. Pues algunos piensan que el Fuenlabrada lo que trata es de ganar tiempo para que pase todo lo que está pasando, que no haya una fecha para la disputa del playoff, para ver si ellos llegan a tiempo y todavía se disputa ese partido contra el Depor, o mejor dicho, se da la orden de que se dispute, el Depor no se presente y a ellos les den los puntos, con lo que jugarían el playoff. Pero bueno, esto es solamente una teoría que ahora os sigo contando. El Fuenlabrada recusó ayer al juez instructor del caso, Ricardo Esteban Díaz, y pidió su sustitución y la paralización del proceso por la ocultación del currículum. Sin embargo, su solicitud fue desestimada y el proceso continúa como estaba previsto, pero ya se ha perdido otro día más y veremos si hoy se hacen esas entrevistas. El presidente del club madrileño, Jonathan Praena, pidió que se conociera el historial de casos de Esteban Díaz, pese a que no apareciera ninguno disciplinario deportivo, sin ninguna auditoría de empresa que conste en el BOE y que debe ser trasladado por limitado que sea. Ayer el diario Marca informaba de que Praena considera que la trayectoria profesional reciente del juez instructor es ajena al derecho y vinculada a un grupo empresarial señalada por la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica, y por OCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Ya sé que Miquel no es de Harvard, pero sí de Harvacete, pero vamos, más o menos, lo saca adelante. Esta organización es como posible instrumento para blanqueo de capitales proveniente de contratos corrompidos con Venezuela. Por otro lado, también cree el presidente del Fuenlabrada que la independencia con la federación, por cuanto uno de sus directivos, José María Olivera, ha sido director en la UDEF en el mismo momento en el que el grupo empresarial vinculado al instructor era investigado por la propia UDEF. Bueno, también el Fuenlabrada adjunta diversa documentación en contra del instructor por una posible vinculación profesional con un miembro de la directiva del Deportivo de La Coruña. Por tanto, ayer fueron suspendidas esas declaraciones del caso Fuenlabrada, prevista para la tarde de ayer, y vamos a ver si hoy declaran esas cinco personas, cuatro miembros del Fuenlabrada, presidente, entrenador, jugador y médico, y el representante de uno de los jugadores, el representante de Hugo Fraile, a la sazón exjugador del Elche, su representante Rodrigo Fernández, que además es motivo de polémica porque también es representante de jugadores del Depor, y eso el presidente del Fuenlabrada dice que huele muy mal. Por cierto, que el consejero señalado, o sea, para ponernos en antecedente, porque si no esto es un lío, el Fuenlabrada lo que dice es que este juez instructor de la Federación Española de Fútbol lo han puesto a dedo, el tal Ricardo Esteban Díaz, que este nunca ha hecho estas cosas, que nunca se ha dedicado a esto, a lo deportivo, y que lo han puesto a dedo para poco más o menos que descender al Fuenlabrada, con eso de que la Federación y la Liga están en guerra, y mientras la Liga sobreprotege al Fuenlabrada, la Federación, según el presidente de Fuenlabrada, todo lo contrario, va a por ellos. Bueno, pues aquí han involucrado a un consejero del Deportivo de La Coruña, que es el que más caña está metiendo con este tema para intentar que desciendan al Fuenlabrada por negligencia médica, y insisto, el presidente del Fuenlabrada dice que el juez instructor es poco más o menos que amigo y conocido de un consejero del Deportivo de La Coruña. Bueno, pues el consejero del Deportivo de La Coruña, Ricardo González, Ayer dijo que no conoce al juez Díaz Sánchez, o sea, al instructor, y ha avisado al Fuenlabrada que no descarta una querella por injurias vertidas hacia su persona. Dice que erróneamente, vamos a ver si lo dice, sí, el Fuenlabrada habría acusado a Ricardo González, consejero deportivo de La Coruña, erróneamente de una amistad con el juez que instruye el caso. No descarta presentar una querella por calumnias. Con estas acusaciones, dice esta persona, este miembro del Consejo de Administración del Deportivo, dice textualmente, con estas acusaciones del Fuenlabrada se pretende dilatar el expediente y no descarto presentar una querella por injurias vertidas hacia mi persona. Dice que la persona a la que se refiere el Fuenlabrada en su escrito no tiene nada que ver con mi persona, aunque compartamos ambos apellidos. Con lo que, según dice el consejero del Deportivo de La Coruña, el presidente del Fuenlabrada ha metido la pata hasta el fondo, confundiendo a las personas, y que bueno, pues se puede querellar contra él. Vamos a escuchar un par de cortes porque creo que merecen la pena. Ayer en Radio Marca, a nivel nacional, en el programa Marcador, entrevistaban a Jonathan Praena, el presidente del Fuenlabrada, y decía que hay una mano negra contra ellos, un complot. Yo creo que aquí hay una mano negra detrás, que está en busca del Fuenlabrada y que quiere defender a toda costa el Fuenlabrada. Y bueno, nosotros evidentemente nos vamos a defender hasta el final y nos va a dar igual. Vamos a ir hasta el final, caiga quien caiga, porque el Fuenlabrada es una víctima, no ha hecho absolutamente nada. Hemos cumplido el protocolo a rajatabla, la Liga ha sido la que nos ha dado instrucciones y eso lo saben todos los 42 clubes que componemos la Liga, que no se hace absolutamente nada si la Liga no da su ok. O si la Liga no nos lo dice. Entonces, bueno, querer castigar injustamente al Fuenlabrada por intereses, no sé ya si políticos, intereses de clubes que tengan más peso, evidentemente, más historia, más fuerza y más numerosos, pero el Fuenlabrada se va a defender hasta el final y hasta conseguir que salga la verdad. O sea, somos los primeros interesados que salga la verdad y que vean realmente que el Fuenlabrada no ha hecho absolutamente nada, simplemente contagiarse de un virus que ha matado 30.000 personas en este país. Somos unas víctimas y ya lo avisamos, que por desgracia hemos sido los primeros y que ojalá no pasara, pero seguramente que volvería a pasar porque si hemos cumplido totalmente el protocolo y ha llegado el virus a la plantilla, pues... si no se cambiaba nada del protocolo, volvería a pasar lo mismo. Bueno, aquí habría que decir muchas cosas. Está claro que Praena, presidente del Fuenlabrada, defiende lo suyo y hace muy bien, pero si de verdad quiere que se depuren responsabilidades, aquí hay una cosa clara, y lo hemos dicho ya por activa y por pasiva, que todo el mundo somos susceptibles de contagiarnos, sí, pero una cosa es que haya un contagiado, como ha pasado en el Almería, en el Real Madrid, en el Sevilla, en el Portugalete, en el Zaragoza. Eso es una cosa. Y otra es que se hayan contagiado 28 en apenas unas horas. Si como dice el presidente del Fuenlabrada, no se han saltado el protocolo y lo han seguido a rajatabla y han seguido las instrucciones firmes de la Liga, entonces claramente la Liga es la gran culpable de todo este caso, con su presidente, Javier Tebas, a la cabeza, que además asumió personalmente toda la responsabilidad y dijo que él fue el que ordenó que se subieran al avión y viajasen a La Coruña. Que ya tiene, por cierto, varias causas abiertas desde La Coruña, desde la Xunta de Galicia, desde la Alcaldía, desde Fiscalía de La Coruña, contra la Liga, contra Tebas y contra el Fuenlabrada. O sea, claro que hay que depurar responsabilidades, por supuesto. Eso lo primero. Lo segundo, que el Depor quiere sacar tajada de su descenso en el terreno de juego con la aplicación de una sanción muy grave que sería el descenso administrativo. Pues claro, se agarra un clavo ardiendo. Insisto, como seguramente haríamos todos, aunque ahora el del Fuenlabrada diga que esto éticamente no es, moralmente no es de recibo y que cada uno tiene sus valores, sí, sí. Vamos a depurar bien la responsabilidad. Lo de que hay una mano negra yo ni lo sé, ni por supuesto creo que nadie lo sepa. si hay una mano negra en esto, desde luego la hubo también en el descenso administrativo del Elche Club de Fútbol, y entonces no escuché tantas voces discordantes. Pero claro, aquí hay muchos metidos, muchos clubes metidos en el ajo, y cada uno defiende lo suyo. Desde luego, el que yo creo que mejor lo está haciendo hasta ahora fue el Elche, que fue contundente en su rueda de prensa del miércoles pasado, y desde entonces mantiene una calma y un silencio autoobligado para intentar no meter la pata, porque cuanto más hablas, más te equivocas. Eso es así. Y yo creo que está muy bien defender tus intereses. Por supuesto, lo más importante es la salud, pero aquí alguien se ha saltado el protocolo de manera muy grave. Si no, no es normal. Claro que es normal que pueda haber un contagio. Dos, ahora el Zaragoza está pendiente de que, como ayer se entrenó y después se supo lo del positivo y no por la mañana, como le sucedió a la Almería, el Almería sí suspendió el entrenamiento a la mañana, con lo que hay menos riesgo de que haya habido contagios en cadena. El Zaragoza están sospechando que pueda haber contagios en cadena porque se supo por la tarde cuando ya habían entrenado. Pero eso es una cosa. Y otra es que caigan de golpe, insisto, en 24 horas 28 personas de ese club. Eso no es normal. Ahí evidentemente ha pasado algo. Y si el Fuenlabrada no ha tenido ninguna responsabilidad, entonces la ha tenido la Liga por completo. Lo que no puede ser es que la Liga esté apoyando de manera tan descarada al Fuenlabrada cuando no lo ha hecho con otros clubes. Por ejemplo, el Elche, hace 5 años. Pero bueno, no vamos a entrar ahora mismo en eso. En lo del tema del juez instructor, esa mano negra, explica el presidente del Fuenlabrada por qué entiende que la federación ha puesto a dedo a esta persona para descenderlos. Hombre, en el momento que vemos que se pone un juez instructor a dedo, un juez instructor que aparece de repente, una vez que aparece el caso Fuenlabrada, que no ha llevado nunca, no tiene experiencia ninguna en estos temas, que nunca ha llegado en ningún caso disciplinado en su vida, ni siquiera una tarjeta amarilla en preferente, nada, y lo ponen ahí porque sí, a dedo, pues hombre, esto sinceramente huele mal. Huele mal. Sí, claro, evidentemente, el juez instructor es un órgano competente de la federación, depende de la federación. Uh-huh. Y nosotros estamos investigando y aparece por primera vez en la web de la federación justo después de que suceda todo. Había un juez instructor que de repente desaparece y aparece este señor, justo cuando la guerra de comunicados contra nosotros, casualmente. Y casualmente no era juez hasta el martes, después del aislamiento. Entonces, bueno, nosotros nos hemos puesto a buscar el currículum y resulta pues, que de derecho deportivo no aparece nada, que administra empresas de grupos empresariales venezolanos, pero de derecho deportivo nada, ni artículo de derechos, nada de universidades, nada profesional, ningún despacho profesional, nada, o sea, cero. Entonces, pues bueno, pues te pones a seguir investigando y te das cuenta de que tiene sociedades en las que aparece vinculado a las empresas vinculadas de Venezuela, donde están investigadas por la UDEF, que es la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, vemos que nos está instruyendo a nosotros un señor que nada más que sabe decir barbaridades, como por ejemplo, o mandar barbaridades, como por ejemplo testificar a este señor que absolutamente no tiene ni idea de lo que pasa en Fuenlabrada, cuando hay 47 personas aquí en la expedición que podía llamar a los 47 para detectar a veces alguna diferencia en alguna declaración. Aquí, cuando se está refiriendo a la barbaridad de hacer declarar a este señor, ese señor al que se refiere es Rodrigo Fernández Lobella, representante de Hugo Fraile, y que, al parecer, según dice el presidente del Fuenlabrada, es también representante de varios jugadores del Deportivo de La Coruña. Es decir, que entiende que como tiene más jugadores representados en el Depor, tiene más intereses en el Depor que en el propio Fuenlabrada. Y que por eso el juez instructor le llama a él. Por eso quería hacer la aclaración. Pues hombre, sinceramente es indignante y una vergüenza el querer construir pruebas de realmente donde no las hay. Y yo no lo voy a permitir. Entonces, por eso hemos presentado esa recusación. Y bueno, porque está siendo todo muy turbio. Y nada, y nosotros iremos hasta el final y caiga quien caiga. No voy a permitir que nadie juegue con el pan de los hijos de todos los que forman la familia del Fuenlabrada. Y bueno, pues veremos cómo acaba toda esta historia. Bueno, pues la rajada del presidente de Fuenlabrada contra el juez instructor que ha nombrado el comité de competición, que su delito es que según Praena, según el presidente de Fuenlabrada, nunca ha llevado casos deportivos, sino más bien sociales o de corrupción de empresas. Por cierto, ha puesto a caldo al juez instructor de la Federación Española de Fútbol, sin embargo, no dijo nada del juez de disciplina social, es decir, el que dicen que es amigo íntimo de Tebas y asalariado por la Liga, cuando dijo que el club madrileño actuó correctamente en el caso de los contagios. Claro, aquí cada uno arrima el ascua a su sardina. Mientras que el juez de la Liga Sobreprotectora de Fuenlabrada, dice que lo han hecho todo muy bien, pues el de la Federación, que está en guerra contra la Liga, es muy malo y todo lo hace mal. Bueno, simplemente es un comentario. Seguramente no tengo nada de razón. Decía Praena, para ir terminando con él, que están preparados para jugar el domingo. Sí, nosotros ya por todos los informes médicos que estamos teniendo y el freno al brote que ya acecha, ya nos acecha la plantilla, pues nosotros los jugadores del filial ya se van a poner mañana, han realizado hoy los test, mañana los jugadores del filial empiezan a entrenar y nosotros a partir de mañana ya nos harán otro test para todos los que den negativo, que han estado dando negativo durante estos 10 días, puedan ponerse ya a entrenar y todos los positivos que dieron el primer día, el día 20, que fue el primer día que aterrizamos aquí, lo normal es que den positivo y que se puedan incorporar también a la plantilla para poder disputar el partido. Creo que se ha equivocado. Lo normal es que den positivo y se pueden incorporar ya con toda la plantilla. Será que habrá querido decir que lo normal es que den negativo y ya se pueden incorporar. Pero si dan positivo, ¿cómo se van a incorporar ya a los entrenamientos? Bueno, insisto, cuanto más hablas, más te equivocas. Le pasa a él, me pasa a mí, nos pasa a todos. Pero la situación es verdaderamente surrealista. Ha emitido un comunicado los jugadores del Fuenlabrada que dice lo siguiente. La plantilla del Fuenlabrada, apoyando el comunicado emitido por el club, o sea, por su club, ayer, el 29 de julio, trasladamos a las diferentes instituciones nuestro deseo de jugar el partido aplazado frente al Deportivo de La Coruña a partir del próximo domingo 2 de agosto. Para esa fecha, muchos de los integrantes de esta plantilla habrán finalizado el periodo de aislamiento y, viendo la buena evolución de los afectados, confiamos en que algunos de los jugadores se hayan recuperado, Digo yo que los del Deportivo de La Coruña, que están de vacaciones y descendidos a segunda B, tienen que estar locos por jugar ese partido contra un equipo que hace ahora mismo 5 días dio 28 positivos. Tienen que estar los del Deport abrazando la posibilidad de jugar ese partido. Sigo leyendo el comunicado. Jugar ese partido que nos puede dar acceso a un playoff que sería histórico para nosotros es nuestra mayor motivación e ilusión en estos momentos, por lo que pedimos a las instituciones que se lleve a cabo, ya que consideramos que es un derecho que nos hemos ganado sobre el césped, como venimos manifestando en anteriores comunicaciones. Queremos aprovechar también para mandar nuestro ánimo y fuerza a todos los clubes que se han visto afectados directamente en las últimas horas por la COVID-19 y una pronta mejoría para nuestros compañeros. Voy a poner un corte que ayer se le preguntaba al presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, sobre ese primer comunicado que lanza el Fuenlabrada el domingo pasado, al filo de las 2 de la tarde aproximadamente, en el que dicen, nos gustaría jugar el partido, pero viendo la evolución y sobre todo desconociendo la evolución de esta pandemia, acataremos cualquier decisión que digan los estamentos, en este caso futbolísticos, para que no esté todo esto atascado. Y claro, se le preguntaba, ¿qué significa acatar? Porque la estáis liando parda. Sí, sacamos un primer comunicado donde decimos, pues no sabemos cómo se comporta el virus, porque en el protocolo no lo recoge y supuestamente son 2-3 días de incubación, pero nosotros llegamos hasta el día 6. Entonces, en vista de que el último día, el anterior, a sacar el comunicado, habíamos tenido 12 casos cuando estábamos todos ya 4 días encerrados, cada uno en una habitación, pues evidentemente lo que no queremos es perjudicar absolutamente a ningún club, a la competición ni nada. Entonces dijimos que queremos jugar el partido, evidentemente, que no queremos, que nosotros no estamos capacitados para decir cuándo vamos a estar bien, porque cada día íbamos sumando más gente con positivo, y que en caso de que las autoridades, bueno, en este caso el Consejo Superior de Deportes, la institución competente para tomar la decisión de si se juega o no se juega, que nosotros acataríamos, porque no podemos, no estamos en disposición de saber cuándo vamos a estar bien para poder jugar. Entonces, pues bueno, pues se lanzó ese comunicado y que acataríamos, pues, para no armar ningún revuelo como se ha armado por no haber jugado el partido del Depor, que bueno, pues que han salido varios clubes un poco a intentar defender sus intereses, que lo entiendo, pero yo creo que no vale, no, aquí no todo vale. O sea, pedir el descenso de un equipo el cual ha cumplido el protocolo y el cual no ha hecho absolutamente nada, solamente la desgracia de infectarse, para intentar salvarte tú, yo creo que no es ético ni moral, pero bueno. Si es que se contradice, dice, es que no queremos armar ningún revuelo, pero si todo el revuelo se arma por el segundo comunicado, si el primero está bien. Oye, queremos jugar el partido, claro que sí, estáis en vuestro derecho. Y además dices, pero, y ojo, esto lo dice ayer, aparte del domingo en el comunicado, también lo dice ayer Jonathan Praena. En el primer comunicado, no estamos para pensar la evolución en ese momento, claro, entendemos que no queremos perjudicar a la competición ni a ningún equipo. Pero si el revuelo se arma por el segundo comunicado, que a partir de ahí el Fuenlabrada dice que no está de acuerdo en lo que ha dicho la Liga de suspender el partido, y sus jugadores a continuación sacan otro comunicado que exigen que se juegue el partido, pero ¿cómo se va a exigir jugar un partido con 28 positivos cuando el rival además también está de vacaciones? Es que el revuelo se ha armado porque ellos han dicho primero sí y a la media hora han dicho no. Ahí se arma todo el taco, y a partir de ahí el Fuenlabrada pues está luchando por sus intereses, está yendo en contra de lo que dijo. Yo entiendo que luchen por sus intereses, pero está yendo totalmente en contra de lo que dijo. Dijo que acatarían, no han acatado, y que no iban a perjudicar el campeonato. El playoff está sin jugar y sin fechas, ni a ningún rival iban a perjudicar. Están perjudicando al Elche Club de Fútbol, que es el único perjudicado en toda esta película. Entonces, vamos, yo creo que blanco y en botella. La última, que esta tampoco estaba mal escucharla, sobre la vinculación familiar. Tebas hijo, trabaja para el Fuenlabrada desde hace 5 años. Tebas padre, que para muchos está favoreciendo descaradamente los intereses del cuadro madrileño. Sí, no hay ningún problema. Al final, cuando haces todo bien o lo mejor que sabes, no tienes ningún problema a temer nada. Yo entro en el fútbol hace 5 años, 5 años y medio exactamente, y yo a los cinco o seis meses, pues lo que hago, me presentan a Javier Tebas Llanas, el hijo de Tebas. Y bueno, pues por un tema que teníamos pendiente con recurrir tarjetas y demás, pues te lo presentan y bueno, pues tengo una primera charla y al final, pues a partir de ahí empezamos a trabajar. Todo esto estamos hablando que llevo 4 años con él en segunda B. Todo lo que se ha escuchado de que tenemos favoritismo porque está su hijo, que estamos en segunda porque está su hijo, pues sinceramente me parece lamentable que no se valore el trabajo de los profesionales que están aquí dentro del club, que trabajan y se dejan los cuernos día a día, y que estén intentando justificar o, insisto, buscar cosas donde no las hay, y que justifiquen su mal trabajo o sus carencias con que nosotros tenemos pues al abogado, al hijo de Javier Tebas, el presidente de la Liga, trabajando con nosotros. Si creen que eso es así, Javier Tebas Llanas es un despacho externo, tiene su despacho externo, por lo cual le puede contratar absolutamente quien quiera. Entonces, yo considero que no es ni una ventaja ni un inconveniente. Y ahora pues nos estamos viendo juzgados por esto, porque hay una trama detrás de que quieren tirarnos por tierra todo y descendernos. Y os aseguro que les va a costar mucho, mucho, mucho si quieren hacerlo. Bueno, pues Javier Tebas Llanas, el hijo, puede ser un gran profesional, seguro que lo es, un tipo cojonudo, pero para evitar suspicacias, porque su padre es el que vela por los intereses de los 42 clubes profesionales y ahora el Fuenlabrada es uno de ellos, para evitar suspicacias, lo normal no es tener al hijo de trabajando para ti. Eso es lo que yo pienso. ¿Qué es un delito? Por supuesto que no. ¿Es ético y moral? pues seguramente tampoco. Pero allá cada cual. Si no quieres que te señalen, evita el problema. De todas formas, después de todo esto, cada uno defiende sus intereses. Ahora el Fuenlabrada, pues yo creo que utiliza la estrategia de ir de víctima para, de alguna manera, que la justicia sea laxa con ellos. Me da la sensación, la estrategia de perder tiempo, de dilatarlo en el tiempo, para ver incluso todavía si se decide que se juegue ese partido para que el Depor no se presente. Teorías hay mil. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que estamos a jueves 30 de julio, no se ha disputado el playoff, todavía no se saben las fechas para disputar el playoff y lo peor, todavía no está claro qué cuarto equipo va a disputar el playoff. Y a todo esto, claro, como estamos ya sobre la bocina, el día 16 de agosto es el que plantearon Liga y Federación para que esto ya se acabe sí o sí, porque la próxima temporada quieren que empiece el 12 de septiembre y por medio tiene que haber 3 semanas de vacaciones a los jugadores, una pretemporada, no da tiempo, si es que no, las fechas no cuadran. Pues esto es lo que pasa, que estamos sin saber. Hay 4 equipos entrenando, uno de ellos entrenando no se sabe bien para qué, que es el Elche, porque no saben si van a jugar el playoff o no. Que lo digan ya, y si no lo juegan, pues por lo menos los chavales se van de vacaciones y empiezan a ver el futuro de sus contratos, que la mitad de los jugadores del Elche en entrenador están sin contrato. Es que es tremendo. Bueno, y encima, como se está dilatando en el tiempo y están llegando los rebrotes, pues ese es el principal temor que existe ahora mismo y que yo creo que también pues puede perseguir presuntamente el Fuenlabrada. Que sigan los rebrotes. Bueno, no quiero decir esto así, pero que le puede beneficiar, porque si ahora el Zaragoza empieza con, en vez de 1, 4 o 5, y esto se lía, pues no se va a jugar el playoff. ¿O qué decisión se va a tomar? Y en esas estamos, en una situación realmente caótica, donde los estamentos futbolísticos están a la greña, por no decirlo más claro, que están a la guerra. No se decide lo más importante ahora mismo, que es que termine la competición, más allá de que hay que llegar hasta el fondo y depurar responsabilidades con los infractores, pero la federación tiene que tomar ya una decisión con el playoff. Esto no puede quedarse así. No puede ascender el tercer equipo en los despachos. Tiene que terminar la competición. Si quieren que lo hagan express, y en vez de ida y vuelta, pues que sea semifinal única y final única. Si es que ya nos da igual. Casi les viene bien a todos para acortar los tiempos. Mañana más. No sé si decir y mejor o peor, pero con toda la información aquí en Teleelch, Radio Marca. ¡Feliz tarde! Me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias, a más de 1,5 metros. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Con el verano llegan los días de disfrute y diversión. En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina. Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado. Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas. En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular. Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche. Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio. Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo. Para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento. Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero. Reservas al 637-09-15-13. Los mejores precios del verano en worldscar.es. ¿Buscando coche de segunda mano? Aprovecha las grandes oportunidades en vehículos de reestreno o de ocasión de worldscar.es de Grupo Paredes Automoción. Hasta el 30 de agosto encuentra descuentos adicionales en sus vehículos. Y si quieres vender tu coche, en Worldscar te lo compran. Encuentra todas sus unidades disponibles en la web worldscar.es o visítalos en Sor José Falcorta 37, Elche. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.